El reverendo Moisés Alvear. Estás cordialmente invitado de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días, estimados amigos de este programa Manantial de Fe. Que Dios les bendiga, es nuestro objetivo y nuestro deseo que esta mañana sea una mañana provechosa, linda, de tanta bendición de Dios que podemos obtener para toda nuestra familia. Anoche tuvimos un culto estupendo, maravilloso, lleno del poder de Dios, y después una coinonía, tuvimos algo muy rico para compartir con los hermanos y hermanas de la iglesia. Las hermanas Dorcas están trabajando bastante bien y eso me alegro mucho. Y todos nosotros participamos de un culto, de un culto espiritual de carácter bendecido, de carácter espiritual y bendecido por Dios. Todos creo que nosotros nos salimos del culto, pero exultante de gozo, de alegría, con el corazón muy grande del amor de Dios en nuestras vidas. Y hoy día queremos compartir con ustedes y compartir también un salmo que traje especialmente para nuestros amigos radioyentes. El Salmo 45, voy a leer del versículo 6 hasta el final, que dice así: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Oh, qué lindo salmo. Es al músico principal, dice, sobre lirios, másquil de los hijos de Coré. Es una canción linda, maravillosa, que está escrita en forma de salmo. Bueno, los salmos eran cantados o eran recitados, de manera de que aquí tenemos una canción maravillosa. Sí, dice que inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Sí, y el rey, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, sí, Él será y te dará hermosura. Inclínate a Él y la casa de tu padre, y porque Él es tu Señor. Oh, cuántas mujeres de la iglesia han sentido en este salmo que Dios les da el valor, porque muchas veces las personas son odiadas o son dejadas de lado, o muchas veces también son discriminadas porque entraron al camino del Evangelio. Lo sentimos siempre. Pero estimados amigos oyentes, nosotros no le guardamos rencor, no le guardamos ningún síntoma siquiera de una queja para ellos. Todo lo contrario, oramos a Dios, que Dios los bendiga y que algún día puedan llegar al conocimiento de la verdad del Evangelio bendito. Olvida la casa de tu padre y te daré tus hijos por tus padres. Ellos serán príncipes sobre la tierra. ¿Cuántas personas conocemos que Dios los ha sacado de allá, de la humildad, de más que la humildad, de la pobreza y muchas veces de la miseria, y los ha levantado, les ha dado cosas materiales, pero lo más espiritualmente, y han sido verdaderos príncipes en la tierra, predicadores de Dios, recorrido el mundo entero por causa del Evangelio, queridos y amados a tal vez su familia, que son 8, 10, 15 personas, pero Dios les ha dado centenas, por no decir millares, de hermanos de la familia de Dios. ¡Qué salmo lindo! Sí, esta es una promesa para todos los que se allegan y los que confían y los que desean y quieren y aman la palabra de Dios. Hoy es día de saludos. Los saludos a algunas de las personas que nos dan ellos también su parecer en que los saludemos, que les nombremos por la radio. Se sienten bien y nosotros también nos sentimos bien en nombrar a las personas que están a nuestro lado, que nos escuchan. Hay millares aquí en Puente Alto que nos escuchan, porque esta radio Puente Alto es una radio querida. Nosotros también queremos, desde el año 2000 que nosotros ya teníamos programa en esta radio emisora, cuando estaba allí la radio en Ernesto Alvear. Sí, ahora está aquí en el edificio Don Carlos, aquí en Concha y Toro. Bueno, un saludo entonces a nuestra hermana Marcela Lagos Ríos, de allá nos escucha de El Bosque, a nuestra hermana Rosita Camaño, a Nicole Navarrete, a Oscar Nadén, Benjamín, Florencia, Antonella Nadén y también Michelle Nadén. Y también a nuestra estimada hermana Adriana Aceituno y Tamara. También a la señora Andrea, dirigente de la radio Radio Taxi. Carlina Ira Razabal, señora Carlina, vaya a la iglesia, Dios va a solucionar su problema. Dios le va a dar nueva forma de vivir. A nuestra hermana, querida hermana Magdalena Delgado, y a Pepe José, Dios les bendiga. Al pastor Luis Maldonado, Manuel Gajardo, y también a nuestro querido pastor Silvestre Rojas y su esposa Lucía. Sí, también a nuestra hermana Deidame Mancilla, que siempre nos está escuchando. A Eduardo Muñoz Rodríguez, Osvaldo Lalo Muñoz Rodríguez, alléguense a la iglesia. Su madre fue una fiel hija del Señor en la iglesia y la echamos de menos por eso. Un día nos reuniremos con ella. El querido hermano Cristian Carril, deseo conversar con usted, hermano Cristian. Hermana Jenny, Dios les bendiga. Hermana Isabel Reyes, hermana Claudia Gajardo, dirigente de nuestras hermanas Dorcas. Están haciendo cosas lindas las hermanas Dorcas y van a hacer cosas más lindas también. Hermana Susana Arriagada, hermana María Boisín, que tiene proyectos lindos para las Dorcas. Ana Muñoz, a Sergio Muñoz, nuestro diácono. Homero Díaz, a nuestra hermana Sarita Retamales, Dios tiene salud para usted. Y también hermana Lidia Díaz, también a la señora Olga Ortiz y don Sergio Peralta, que ayer nos encontramos tan contentos, felices. Dios está haciendo una obra de bendición y sanidad en sus cuerpos. Hermano Diego, continúe tocando lindo ese bajo para la iglesia y hágase más un fuerte y poderoso joven batallador del Evangelio. Mauricio Hernández, te echamos de menos. Hermana Marina Calderón, Dios le bendiga a usted, su negocio sea bendecido. Luis Candia, hermano Luis, usted es un hombre que deseamos tenerlo siempre en nuestra iglesia. Hermana Ana Gáez e hijos, Dios les bendiga. Óscar Hernández, Priscila Cortés, Beatriz Alvear, Mildred Alvear, Pedro, el hermano Pedro de la Fuente, nuestra querida hermana Mercedes Irarrázabal, la primera siempre en llegar a la iglesia después de nosotros. Nuestro hermano Nelson Carrasco y su esposa Alejandra Castillo, que siempre están a la escucha, allá lejos arriba de estos cerros circundantes de Puente Alto. Sí, y quiero saludar a mis hijos. Primero a mi hijo Neftalí. Neftalí, mi hijo querido, primogénito. Ariel, mi hijo Ariel, que el Señor te ayude en tus estudios y en tus deberes como un buen trabajador, hermano. Mi hijo Pablo también. Mi hijo Pablo, bueno, él no nos puede escuchar, ya se fue a la universidad. Él luego va a ser un profesor de artes visuales. Ya está haciendo clases aquí en uno de los liceos de Puente Alto. Y también a mi hijo querido que está en Brasil, Juan Alvear y su esposa. Quiero y deseo que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Al pastor Gerson Alvear, allá en Brasil, que Dios bendiga, siga prosperando su iglesia triunfante, fuerte, poderosa en Brasil, con hombres y mujeres de Dios que buscan la presencia de Dios, que tienen un rostro maravilloso, lindo, de unos verdaderos cristianos y cristianas. A Michelle Alvear, esposa de nuestro querido, de mi sobrino querido, pastor Adán Gabriel Alvear. Sí, ella y sus hijos, que Dios les bendiga grande, poderosamente. Hasta aquí dejo los saludos porque el programa se me hace corto. Que Dios les bendiga poderosamente. Un abrazo sincero, caluroso, desde aquí de Chile y desde Puente Alto, a todos los que nos están escuchando este lindo programa y en esta radio de Puente Alto. Puente Alto al mundo, a través del programa Manantial de Fe de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Bueno, esperamos que en esta mañana usted esté en conexión con nosotros, con este programa. Y si quiere llamarnos, llámenos al teléfono de la radio, que es el número del siguiente. Tome el lápiz, papelito y anótelo. Número es 22-872-7871. Voy a repetir a los pares: 22-87-27-871. Será bienvenido su llamado. La dirección de nuestra iglesia es José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda, segundo sector, cerquita entre, vamos a decir, entre la calle transversal que la atraviesa, en la calle Uruguay, y la otra que es paralela es la avenida Salvador Allende. Allí está la calle José Victorino Lastarria, número 630, el único templo evangélico que se encuentra allí. Estaremos prontos a recibirles con mucho cariño. Los días martes, jueves y domingo son los días de culto, y los días sábados las hermanas Dorcas, que Dios bendiga a nuestras hermanas Dorcas, que hacen trabajos lindos, que se preocupan de la iglesia y que tienen un mensaje y un día especial para ella. Sábado las hermanas Dorcas, pero martes, jueves y domingo culto general a las 8 de la noche, día de semana. Y el día domingo comenzamos a las 6. Comenzamos, llegue tempranito porque va a haber un lugar esperándole a usted. Así sea y que Dios le bendiga. Y ahora, estimados oyentes, quiero compartir un himno con usted. Dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Muy bien, aquí estamos nuevamente entonces en compañía con ustedes en cuanto termina este himno en toda su música. Queremos aprovechar cada segundo de este programa radial en el cual nos sentimos muy gratos de parte de Dios de poder estar junto a ustedes y aquí mi buen amigo Juan Carlos Paredes, el cual hace la técnica, un hombre profesional, un hombre que tiene muchas cualidades, al cual yo estimo y nos conocemos ya de vista por lo menos hace muchos años. Bueno, estimados amigos oyentes, ahora voy a dar lectura al mensaje de la palabra de Dios. Nuevamente voy a leer para ustedes, ¿sabe qué? Las bienaventuranzas que estamos nosotros estamos escudriñando aquí en Mateo capítulo 5. dice así. Viendo la multitud, se refiere a Jesús que vio la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, primera bienaventuranza, aquí viene. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces, estimados amigos oyentes, vamos a continuar hasta mañana solamente con esta parte de las bienaventuranzas. El versículo 7 que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando la persona es misericordioso, cuando la persona tiene misericordia, cuando la persona en sí es una persona que tiene esta virtud maravillosa de Dios, no faltará quien tenga de él misericordia también. Oh, podemos ver muchos testimonios, hasta en las guerras hay personas que tienen misericordia de alguno y después se reencuentran cuando están en conflicto, cuando están frente a frente, y ahí se acuerda que alguien tuvo misericordia de él y también el de lo otro, y ambos se han perdonado la vida, no se han asesinado. Así ha acontecido con muchos casos. ¿Cuántos casos así de personas que han escondido a la gente para que no vengan y los atrapen y se los lleven y los fusilen en las guerras? Misericordia. Si misericordia es lo que quiere Dios, que tengamos ese sentido, a ver, ese sentido divino en lo humano. ¿Me comprende? Ese sentido de Dios, de misericordia de Dios, que Dios tiene misericordia, dice, hasta aún al más malvado y vil pecador. ¿Cuántas personas malas, malvadas, nosotros como humanos decimos, esta persona no tiene derecho a vivir? Oiga, es nuestra justicia que está ahí. Pero Dios lo deja por misericordia para ver si se arrepiente y pide perdón y pueda resarcir de alguna manera el daño de que ha hecho. Oh, sí, la misericordia es algo maravilloso. La Biblia trata a la misericordia como que fuera benevolencia. No como fuera, perdón, como que es benevolencia. La misericordia, ¿qué es lo que es benevolencia? Ser benévola, benévolo, ser bueno, buena, ¿no es cierto? De ahí viene bene o bien, y de benignidad también. La Biblia lo trata como benignidad. Así, la palabra de Dios, a quien es misericordioso, es benigno y tiene bondad y tiene compasión, y todo esto de pura gracia. De puro, porque ya nació gratuitamente, nació de lo íntimo de su corazón. Esto es la misericordia de Dios. Miren lo que dice aquí en Proverbios, me quedan pocos minutos. En Proverbios le voy a leer el capítulo 21 y versículo 21, que también lo leímos días atrás. en el otro tramo de las bienaventuranzas, cuando leíamos que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero miren lo que dice también a los que son misericordiosos, capítulo 21 de Proverbios, versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia, ve, ahí está, y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Sí, hallará honra y justicia y vida el misericordioso. Y también en Mateo, capítulo 18, dice así, el versículo 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda a uno que le debía muchos denarios, que le debía muchos talentos, le debía 10,000 talentos. Por lo cual dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero mire cómo somos nosotros. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, así somos los humanos, que le debía 100 denarios, apenas 100, el otro debía 10,000, y haciendo de él, tomándolo, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, Señor Jesucristo, a usted elevamos, dirigimos nuestra oración, que llega hasta el trono de su gracia inefable, bendita, y encontremos pronto auxilio, pronto socorro. Y podamos así, Señor, también recibir de usted la misericordia, esa misericordia que, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, amado Señor, pido que nuestros oyentes hayan recibido este mensaje y lo mediten en su corazón y entreguen sus vidas a usted, Santo Dios, para que sus vidas sean bendecidas. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén. Nuevamente le doy la dirección de nuestra iglesia: José Victorino Las Tardes, 630, en la población Pedro Aguirre Cerda, segundo sector. José Victorino Las Tardes, 630, la Iglesia Apostólica Unicista. Y este pastor, pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole las más gratas bendiciones del cielo. Dios le bendiga.